peronista? ¿Sos kirchnerista? ¿Estás solo y necesitando otro abrazo? Llegó la aplicación que estabas buscando. Tinder K. Sí, parece un chiste, pero es real. Con esta nueva plataforma podés encontrar una pareja con tus mismos ideales y contradicciones también, sin moverte de tu casa. Muchos amantes del proyecto tienen mucho más amor para dar, pero no encuentran a su medio modelo con quien compartir abrazos, plazas y repeticiones de 678 en YouTube. Solteros, viudos, divorciados y tramposos pueden ahora salir de la angustia y la desolación. El amor puede vencer al odio, y qué mejor que tener durante estos 4 años a alguien que te haga unos mimos, mientras otros te hacen el upite. Hola, soy Hugo de Quilmes, soy peronista e igualitario. Me separé de mi marido porque el muy forro votó a Domínguez en las PASO en la provincia. Me gusta el mar, la asignación universal por hijo y el chongazo de Víctor Hugo, uruguayo. Busco un compañero con aguante y resistencia. Mirá que yo tengo mucha resistencia. Pegame y decime Kunkel. Si te pareces a Mariano Recalde, mejor, contactame. ¿Te peleaste con tu novia porque elogió las bicisendas? ¿Te separaste de tu marido porque criticó la intervención del INDEC? ¿Tuviste alguna mala experiencia cuando te curtiste sin querer a un simpatizante de Macri? Gracias a los servicios de la Agencia Federal de Inteligencia, Tinder K garantiza que los solos y solas no sean antikirchneristas ni hayan jugado al Donkey Kong en los últimos 20 años. Hola, soy Julio de Palermo. Soy abogado y cero gorila. Me hice depilación láser definitiva en todo el cuerpito. Me gusta marchar con Sabatella y también ir a los festivales de Fito Páez. Busco una compañera que combine el carácter de Mayra Mendoza, los petes de Florencia Peña y que se aguante unos bifes con dignidad tipo Luisa Culioc. Te espero. Soy Julio. Hasta la Victoria's Secret. ¿Tenés el corazón con agujeritos? ¿Tenés fracturado el peronismo? ¿Estás más solo que vudú? Deja que Brian Toledo te clave la jabalina del amor nacional y popular y mantener viva la llama del relato y la crispación. Macrista es el que votó y no volvió. Viví la experiencia de Tinder K para que el 2016 nos encuentre unidos o dominados con DNU. Mi novio me dejó porque, como Juliana Di Tullio, me tatué una frase kirchnerista en la espalda. Me quiero ir, la de Lorenzino. Bueno, quiero conocer rápido a un pibe para la liberación, así podemos tener otro pibe y acceder al plan Cunita. Rápido, antes de que lo cierren o que se vuelva a cortar la luz. Tu casa o la mía, patria o muerte. Ah, me llamo Eva. Escribime. ¿Pasaste el día de los enamorados más solo que Scioli en campaña y sin Karina? Deja de mendigar abrazos y recibí una tocadita de verdad. Afiliate a Tinder K. Y para los más atrevidos, llega Dame Murra. Ideal para sadomasoquistas que encuentran placer en el ajuste y la represión. Proba las opciones buitre, protocolo y tarifazo y llega al máximo no imponible. Solo para mayores de 16 años. Si Otavis encontró a Zipolitakis, vos también podés encontrar a tu media naranja para salir juntos por el barrio a pegar un cartel que diga 18 pesos el litro de leche. Tinder K. Mientras la dirigencia no encuentra el rumbo, nosotros nos organizamos al menos para ponerla. Si la vamos a pasar mal, al menos hagámoslo juntos con Tinder K.